there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 20 de abril. Tengo problemas técnicos con el Skype. Perdón, pastor, sí, nada más que quería entrar al aire para que no se siga pasando el tiempo. Voy a avisar aquí al aire lo que está sucediendo. No me permite abrir el Skype y el compañero pastor está a control remoto revisando mi computadora. Pero en lo que se arregla lo del Skype y puedo conectarme con mi cotitular, que ya está listo, Albert Juve desde Argentina, voy a anunciar los temas que vamos a tocar el día de hoy. Espero que ahorita el buenísimo de pastor, porque además es muy bueno pastor, muy bueno para la cuestión de la computación, descubra qué caramba es lo que está ocurriendo con el Skype, porque no se quiere abrir. Por lo pronto tengo dos temas muy importantes que conectan a Cuba y a México, que son justamente los procesos electorales. Va a haber elecciones en Cuba este próximo domingo. Eres un mago, pastor, qué bárbaro, ¿eh? Eres un mago. Bueno, va a haber elecciones en Cuba este próximo domingo y como sabemos aquí en México, pues se prepara lo que conocemos como, bueno, lo que nosotros llamamos la charada electorera para el próximo 7 de junio. Y es un tema harto complejo, muy controvertido. Y voy a entrar a una brevísima pausa para conectarme con Albert Juve y ya estar en línea. También parece que voy a estar con David Bertet, que nos quiere hablar sobre el caso de perdón, es que estoy atendiendo varias cosas aquí. Nos quiere hablar sobre el caso de Jacobo Dobin y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, me voy a una brevísima pausa y regreso ya teniendo en línea a nuestro cotitular Albert Juve, y también, si ya está listo David Bertet, pues también. Permítanme un segundito y vamos a dedicarle a la gran democracia cubana este tema extraordinario de, pues, el gran Silvio Rodríguez, ¿no? Playa Girón. Porque además no hay que olvidar que en Cuba el mes de abril tiene un significado muy, muy especial, y justamente por eso vamos a dedicarle Playa Girón al gran pueblo cubano, a ese gran país, enorme país. Permítanme un segundito. Era preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón? Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Bien, pues espero que hayan disfrutado de Playa Girón. Y miren, pues saludo con un gran placer al cotitular de este programa desde Argentina, a Albert Juve, y también desde Canadá a nuestro querido amigo David Bertet. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Hola, Pati, muy buenas noches. ¿Qué tal, Patri? David, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan por la radio, a toda la banda. A toda la banda. Ahorita, en unos momentos, vamos a contactarnos también con... no lo veo, David, a Luis. Dile, si me haces el favor, David, dile que se conecte a mi... que me busque en el nuevo Skype. En mi nuevo Skype. Ah, sí, claro. Patricia.barba54. ¿Sale? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con el tema de las elecciones en Cuba versus elecciones en México y las mal llamadas democracias, ¿no? Y vamos a ver cuál es la enorme diferencia que quiero reiterar, que es la que les habla lo vivió. No me lo están platicando el Granma, ni Juventud Rebelde, ni la prensa cubana. No, lo viví. El tiempo, los años que viví en Cuba, tuve la oportunidad de constatar que una de las democracias más auténticas es la cubana. y se caracteriza la democracia cubana por carecer de partidocracia. Se caracteriza porque no se gasta un solo centavo en publicidad y en vender imágenes de candidatos como productos chatarra, como sí ocurre en México, como sí ocurre en Estados Unidos, que presume de tener una democracia bueno, que quiere que todo el mundo la imite, ¿no? Líbrenos a Vladimir Ilich Ulyanov de que eso ocurra. Porque si en Estados Unidos hay democracia, yo soy cardenal del Vaticano. Bueno. Y yo soy holandés, man. Tú eres holandés. Bueno, este domingo se van a celebrar elecciones en Cuba. Como cada 2 años y medio, se elegirá las y los delegados y candidatos para la Asamblea del Poder Popular. Aquí un recorrido por esta costumbre prácticamente desconocida o intencionalmente tergiversada, pero yo la constato. Cuando se marca un contexto de elecciones, los señalamientos respecto de la falta de democracia que reina en Cuba parecen derrumbarse ante un proceso democrático altamente participativo. Los gusanos, o los que intentan abstenerse, dicen que la isla ha desarrollado un espacio democrático y popular que también se lleva a cabo en las urnas, que no es muy difundido por los grandes medios, pero que vale la pena conocer de cerca. Aquí está mal redactado esto, que no tiene ningún sentido, pero la verdad es que el capítulo 3 de la Constitución cubana lo dice muy claro. En la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las asambleas del poder popular. Como ustedes pueden notar, el primer concepto es idéntico en la Constitución mexicana. La soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder. Aquí la Constitución cubana, el artículo dice todo el poder del Estado. Y esto es lo novedoso. Este poder se ejerce directamente o por medio de las asambleas del poder popular. Allí también se agrega que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución es irrevocable y Cuba no volverá jamás al capitalismo. Esto es centralísimo para un sistema político, para un régimen que ha resistido todos los ataques desde todo tipo de maneras de atacar a una revolución, como ha ocurrido por parte del imperialismo norteamericano hacia la isla. Todo tipo de versiones de ataques, desde bombardeos a hoteles, escuelas y hospitales, quema de plantíos, hasta el ataque mediático. El ataque mediático es tremendo, la tergiversación, una campaña de lodo en contra de Cuba, pletórica de mentiras, y por supuesto los más de 600 atentados contra la vida del comandante Fidel Castro Ruz. Y esta revolución ha resistido todo. Y déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo espero, hago votos con todo la fuerza de mi convicción y del amor que le tengo a ese país, toda la admiración que le tengo, que resistan también esta nueva este nuevo intento de borrar los logros revolucionarios que Estados Unidos está tomando ahora con la inauguración o con la con la retoma de las relaciones con la isla. Ya lo hemos dicho aquí, y ahorita le voy a pedir a Albert que nos dé su punto de vista. Ya lo hemos dicho aquí que no existe buena intención por parte de el gobierno norteamericano, no existe buena intención para en este asunto, en este acercamiento de este gobierno norteamericano a la isla. Ninguna buena intención, ninguna. La buena intención sí existe por parte de todas las organizaciones que dentro de Estados Unidos han estado presionando precisamente para que se termine con el bloqueo y para que haya un acercamiento. Pero el gobierno norteamericano aceptó porque tienen las más negras intenciones de descomponerlo todo, de inundar el mercado cubano con toda, con su American Way of Life, que es el crédito, tarjetas de crédito, el compra, consume, aunque no lo necesites. Eso es un riesgo que va a enfrentar la sociedad cubana, y vamos a ver cómo lo resuelve, cómo lo asimila y cómo lo derrota. ¿Qué te parece, Albert? Efectivamente, no. La intención del acercamiento del gobierno estadounidense con el gobierno cubano no es en reconocimiento a la soberanía e independencia de Cuba, ¿eh? Eso claro es, que no. Es más que sabido, es obvio. Tardaron 50 años. El gobierno estadounidense tardó 50 años en darse cuenta que no era posible vencer a las convicciones de la Revolución Cubana. Tardaron 50 años en darse cuenta. Hoy están utilizando una nueva estrategia que me parece es, pues, no quieras vencer a los políticos cubanos, convence a la sociedad cubana. ¿Con qué? Pues con tu modo de vida, con tu estilo de vida, que seamos honestos, es muy seductor. Sí, sí. ¿No? Es muy seductor. O sea, tomemos en cuenta, o tomemos como ejemplo, pues, a nuestra sociedad. La sociedad mexicana está totalmente apendejada por el American Dream, ¿no? Sí. Y me parece que esa es la apuesta en este momento. En esta estrategia que están teniendo, si fuesen honestos en su pretensión de acercamiento, lo primero que tendrían que haber hecho es quitar el bloqueo, derogar las leyes que, claro, que dan vida a estos bloqueos económicos, y después el acercamiento. ¿Esto para qué? Bueno, permite que Cuba comercie con el mundo, para que se reintegre al comercio, ¿no? Que obtenga lo que necesita, que venda lo que tiene, y dar a sus ciudadanos, pues, una mejor calidad de vida, que la tiene, pero pues también hay que reconocer que sufren de carencias normales por el bloqueo. Claro. Y después entonces entabla negociaciones. Pero aquí es a la inversa, aquí establece negociaciones sin quitar el bloqueo. ¿Qué es esto? Ahogar a la economía, ¿no? Seguirla teniendo muy apretada, introducir tu seductor estilo de vida, ¿no? Y entonces una economía, una sociedad con carencias y que está mirando lo que es otra alternativa tan seductora, donde lo tienes todo, lo puedes tener todo y hasta lo que no necesitas, es una apuesta que están haciendo, que esta misma sociedad con carencias dé la espalda a la Revolución Cubana para traer un pseudogobierno que les dé eso que les están mostrando y que les van a hacer creer que es la gran maravilla del mundo. Esa es la apuesta, me parece a mí, desde mi muy personal punto de vista. Ahora, Tenemos más de un 70% de la población cubana que nació después de la revolución, de la gesta revolucionaria, que ha sido educada en la educación cubana, educación revolucionaria, y que ha vivido también, si bien es las carencias de propias del bloqueo, también los beneficios del sistema cubano, la salud, la educación, el repartir entre todos lo poco que haya. Pero pues yo no he estado en Cuba, pero quienes han estado me han dicho, yo no he visto un niño sin zapatos, sin escuela y sin atención médica. No he visto un mendigo pidiendo en la calle una moneda. Así que es una cuestión de ver qué tan madura es esa sociedad, si realmente la revolución cubana consiguió su objetivo de crear ese hombre nuevo del que nos hablaba el Che. Tienen esa prueba de fuego, va a ser muy dura, porque el canto de la sirena es realmente muy, muy atractivo. Pero pues confiemos, yo también confío en que la ciudadanía cubana está preparada para no dejarse llevar por el canto de la sirena, que de alguna manera ya han tenido pruebas. O sea, me parece que desde hace muchos años están siendo bombardeadas con información por TV Martí, Radio Martí. Saben de lo que les van a tratar de presentar. Así que habrá quienes probablemente muerdan el anzuelo, pero espero que la generalidad de la comunidad cubana, de la población, pues se mantenga en el ideal revolucionario, ¿no? En el ideal socialista. Definitivo. Y déjame seguir, porque aquí viene un párrafo que es toral. Dice, este fragmento, el fragmento añadido a la Constitución, donde dice que es el sistema político y socialista establecido en Cuba y estipulado en la Constitución, es irrevocable y Cuba jamás volverá al capitalismo. Este fragmento surgió luego de un plebiscito popular que tuvo lugar en junio de 2002. Fíjate, junio de 2002, hace 13 años casi, cuando 8.198.237, estamos hablando de un poco más del 90% de los que participaron en el plebiscito, no, de la población cubana, que anda en 11, casi 12 millones de habitantes. Estamos hablando de un número elevadísimo de personas que ratificaron el carácter socialista de la Constitución frente a manifestaciones injerencistas y ofensivas del presidente de los Estados Unidos. De la misma forma lo explicó Raúl Castro en la última Cumbre de las Américas. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terribles de lo que se imaginan, incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron, la agresión aumentó la resistencia y aceleró el proceso revolucionario, para luego agregar que eso sucede cuando se hostiga al proceso revolucionario natural de los pueblos. El hostigamiento trae más revolución, la historia lo demuestra, y no solo en el caso de nuestro continente o de Cuba, claro que no, aquí hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, está asentadísima el socialismo boliviano, y hablamos de Ecuador, asentado también y ratificados los cuatro, con la diferencia de que en Cuba no hay más que el Partido Pueblo, que es pues el Partido Comunista, y con la característica, fíjense esto nada más para los que digan que es una dictadura, que qué barbaridad, que no hay libertades, contendieron gente opuesta al gobierno cubano. Pudo registrarse como candidatos, perdieron, ¿verdad? Pero se registraron, gente de la oposición que ha sido muy muy severa, muy crítica del gobierno cubano. Bueno, contendieron, ¿no? en las para, es decir, fueron registrados, van a contender, pero ¿cómo se llama? No enfrentaron ninguna oposición, contrario a lo que se dice, ¿verdad? De afuera, que no se le permite a la oposición participar, nada de eso, contendieron, ¿no? Bueno, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia sí existen otros partidos y quedaron entidades pertenecientes al capitalismo. Por ejemplo, en Venezuela y en Ecuador, pues qué barbaridad, o sea, tienen metido ahí al enemigo, pero a todo lo que da. La cuestión mediática es muy agresiva contra, sobre todo contra Rafael Correa, muy agresiva, agresivísima contra Nicolás Maduro, y como lo fue también contra el presidente Chávez, que aquí recordamos que Globovisión estuvo inmiscuida, esa empresa estuvo inmiscuida en el intento de golpe de Estado al presidente Chávez, que ocurrió justamente en abril. Este mes, un mes muy significativo tanto para Cuba como para Venezuela, por las intentonas de inmiscuirse en sus procesos, ¿no? No les salió. En los dos fracasaron de una manera, pues, incuestionable, ¿no? Así que este domingo se realizarán elecciones parciales, realizadas cada 2 años y medio, en las que se elige a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y sus presidentes y vicepresidentes. Pero el proceso es algo más extenso. En primer lugar, se realiza asambleas en los distintos barrios. Me consta. Más específicamente en las circunscripciones, unidades que abarcan unas 11 manzanas promedio, para la nominación de candidatos. Fíjense ustedes si no hay una diferencia marcadísima. Y la diferencia se incrementa porque no nadie se anda anunciando en la tele para que voten por él. No compran votos, no nada. Ahí el candidato sale de ahí del vecindario, de ahí sale. Y la misma gente es la que dice este sí y este no. Y su pequeña biografía se pega en una casita, en un local que se destina para eso. Y así es como ocurre. Cero propaganda. Bueno, más de 46.300 asambleas de nominación de candidatos a delegados al Poder Popular se han realizado. Es este el momento más importante de la elección, incluso mayor que el propio acto de votar, pues si no se propone al que mejor se desempeñará, no podrá ser elegido. Fíjense, y aquí hay otra cosa, los que salen elegidos no reciben dinero, siguen en sus puestos, en sus centros de trabajo, y de ahí se mantienen. Eso es clave para que no haya la corrupción, que sí existe, a mares, que ahoga tanto a la sociedad norteamericana, pero mucho más a la sociedad mexicana. Con una asistencia a las asambleas de nominación del 75.46% de los electores, se nominó a 27.379 candidatos, y de ellos son mujeres 9.815 y jóvenes 5.448. También existen elecciones generales que se realizan cada 5 años y en las que se elige principalmente a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Siguiendo con los lineamientos a los que nos acostumbra la democracia por estos lugares, hay dos aspectos que resultan llamativos del proceso democrático en Cuba. Por un lado, la inexistencia de publicidad y campaña electoral donde se derrocha dinero. La única propaganda resulta ser la propia historia de vida y biografía del nominado. Se explica también que, concluido el proceso de nominación, los días 30 y 31 de marzo se publicarían las biografías y fotos, o se publicaron porque eso ya pasó, y fotos de los candidatos en lugares de mayor afluencia para el conocimiento de los electores. Por otro lado, a diferencia de los países donde en las elecciones entra en juego un lugar de, entra en juego el poder económico y de gestión de negociados, por lo que las urnas están custodiadas por las fuerzas de seguridad, en Cuba las urnas las resguardan niños, niñas y adolescentes con su uniforme escolar. Me consta también. Otro rasgo de este proceso electoral es la necesidad, para ser elegido delegado, de obtener más del 50% de los votos. En caso contrario, se realiza una segunda vuelta con los candidatos más votados. Por último, están estipulados distintos periodos de rendición de cuentas, rendición de cuentas para con los vecinos a lo largo del mandato, con la posibilidad de revocación del delegado. ¿Qué les parece? Si esto no es democracia, no sé qué carambas es. Según el punto de vista, según el punto de vista de los adalides de la democracia y sus corifeos, pues no lo es. Yo veía uno de los posts que puso nuestro portal, una entrevista a Carmen Aristegui por parte de Jorge Ramos. Ay, madre. Y si tú has visto las entrevistas que ha hecho a otros presidentes, nunca ha dejado de tocar el tema Cuba, ¿no? Nunca. Siempre les pregunta, bueno, pero ¿y a ti Cuba te parece el dictador? Todos dicen, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Dictador? Y él, ante todo mundo, sostiene que Fidel Castro es un dictador y que en Cuba hay una dictadura. Ajá. Y resulta que a este huevón, la revista Time lo acaba de nombrar uno de los 100 personajes más influyentes en el mundo. Entonces, evidentemente es uno de los personajes nominados ahí, no por realmente ser un periodista competente, sino simple y sencillamente porque es un periodista servil al sistema, dice lo que el sistema quiere que diga, claro. Y sostiene lo que el sistema quiere que sostenga, es así de simple, ¿no? Claro. Hay quien yo leía por ahí en Facebook, en las redes sociales, y bueno, comparaban defensores de este sujeto con Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto pagó por su portada en Time. Sí. Bueno, Jorge Ramos no están mal. Jorge Ramos también pagó, él no pagó en efectivo, pagó en especie, con trabajo arduo a favor de los medios hegemónicos y en contra, principalmente porque tiene un pleito casado ya con la Revolución Cubana. Entonces, corifeos como este te dicen, no, Cuba no es una democracia, Cuba es una dictadura, porque la democracia es como los Estados Unidos nos quieren decir, como la madre de todas las democracias, esto es partidos políticos, votaciones, elijan, campañas políticas y derroche de dinero. Para ellos la democracia es que tú vayas y te pares en una urna, pongas una boletita y te regresas a tu casa y ya está. Esa fue tu labor democrática, ya está, ¿no? Sí. Si lo que pase después de que tú pusiste tu papelito en la urna, ese ya no es asunto tuyo, ciudadano, ese ya no es tu problema. Y tan no es tu problema que ya no tienes injerencia, ¿eh? Aunque tú demuestres que los procesos son fraudulentos, que tu voto no se contó, que metieron más votos de los que no debía y se demuestre por video que se contabilizan en los distritos electorales de votos que nunca entraron en las urnas y lo que quieras, tú como ciudadano simple y sencillamente ya no tienes acceso ahí. Y aunque te quejes, no hay con quien quejarte, nadie te va a hacer caso. Esa es su idea de democracia. Y una vez que ya los suspirantes ganaron, ya chingaste, ya te jodiste, porque te los tienes que aguantar 3 años si sí. son diputados, 6 años si son senadores, o 6 años si es un idiota asno como el que tenemos como presidente. Y no existe la revocación de mandato, ¿no? Sí. No existe en la Constitución mexicana. Así que pues hay de dos sopas, la de fideos y la de jodeos. Esa es la democracia que nos han vendido, y esa es la democracia que la mayoría de la sociedad mexicana piensa que tiene que seguir estando, ¿no? Sí. No hay manera, porque los medios así se han encargado de que conozcan otras formas de democracia más directa, como la cubana, porque ahí es el pueblo directamente, los ciudadanos en sus reuniones de barrio, donde eligen ellos a sus propios candidatos. No son elegidos por los partidos políticos, y esos candidatos no están amarrados a los intereses cupulares de los partidos políticos. Tienen el interés de la ciudadanía que los eligió en sus asambleas de barrio, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, democracia más pura que esa, pues sí, yo también coincido contigo, no conozco, ¿no? Y en cuanto a esos corifeos que dicen que es una dictadura, bueno, yo ignoro, yo no sé si tú sepas si en Arabia Saudita hay elecciones. Pues tienen una monarquía ahí verdaderamente horrenda, y además alineadísima. Allá no hay elecciones allá. No, claro, sin embargo, que no. Para este tipo, por ejemplo, Arabia Saudita no es una dictadura. Bueno, imagínate la clase de masa de para hacer tortillas que debe tener en el cerebro, ¿no? Porque ¿cómo te explicas que él mismo ha denunciado la porqueriza que es el gobierno de Peña Nieto, salido de un proceso idéntico al que se lleva a cabo en Estados Unidos? ¿Cómo te explicas que este tipo siga balbuceando necedades, este Jorge Ramos siga balbuceando necedades, si no es porque tiene una fijación que no le permite razonar con claridad, ¿no? Tiene una fijación el individuo, ¿no? Claro. Y eso le impide llevar a cabo un ejercicio de raciocinio que se tendría que esperar de un tipo con sus conocimientos, ¿no? Pero entonces ahí vemos la ceguera autoasumida de sujetos como este, que no creo que ignore las golpizas, la falta de equidad que existe en ese país, que presume de ser muy respetuoso de los derechos humanos, donde hay gente que no tiene acceso a la, no tiene acceso a un empleo, no tienen acceso a las universidades porque cuestan un ojo de la Virgen, no tienen acceso a la atención médica porque cuesta un ojo de la Virgen y es pésima. Hay los famosos homeless, la gente que vive en la calle. Hay gente que se muere de hambre. ¡Ah! Pero eso es una democracia, ¿no? Contra un país sometido a un bloqueo salvaje por más de 50 años, un país cuyos habitantes tienen derecho a la atención médica gratuita. Tienen derecho a estudiar en escuelas de una calidad excelente, gratuita, de la primaria a la universidad, del jardín de niños a la universidad, y no gastan un solo centavo en vender a sus productos chatarra, porque los candidatos que van a las asambleas salen del vecindario y la gente para elegirlos estudia su currículum. Entonces, hay que ser un verdadero imbécil, sí, un verdadero imbécil, como este sujeto, para sostener esa clase de necedades que no se sustentan en las cosas reales, verídicas, en lo palpable, en lo que es, no en opiniones tontas y estúpidas, ¿no? Porque, ¿dónde está el razonamiento de este sujeto? Yo creo que no existe el razonamiento, piensa con el hígado. Y entonces por eso emite sus lugares comunes como la dictadura cubana y bla, bla, bla, que son lugares comunes, ¿no? Sí, sin duda. Entonces sí, es mira, a mí me parece tan necio, no lo escucho, me parece un tipo bastante imbécil y me importa un reverendo rábano que la revista Time o Life o la revista que sea, que además se venden al mejor postor porque pues no sacaron a Peña Nieto como el Superman de México, ¿no? Claro, sí, muy prestigiosa no ha de ser, ¿no? Pues claro que no, es un pasquín. Imagínate tú, una revista que recibe dinero para sacar a un retrasado mental como es Peña Nieto, como el adalid, como el líder de líderes de su país, pues es un pasquín. Porque puede sacar a otro retrasado mental como diciendo que es uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. A este imbécil que piensa con la vesícula biliar, ¿no? O sea, imagínate nada más. Entonces, ¿para qué perder tiempo? Como si al pueblo cubano o al gobierno cubano le importara medio cacahuate lo que opina este sujeto, ¿no? Pues olvídate. Y hay algo bueno a resaltar en esto, Patrick, cuando hablamos de la elección barrial. Sí. Porque alguna gente que nos escuche pensará, bueno, sí, entonces, pues mandan a Doña Pelos, ¿no? No. Mandan a Doña Pelos al Congreso. No. No, damas y caballeros, no es así. La sociedad cubana, gracias al sistema educativo de calidad que tiene una sociedad en cualquier nivel muy preparada políticamente, es una sociedad muy politizada. Sí. No va Doña Pelos, porque no te encuentras muchas Doña Pelos en Cuba, en los barrios. O sea, es gente que fue a la escuela. Sí. Por ley hay un nivel mínimo educativo que es de preparatoria, por ley. Sí, sí. Entonces, el nivel mínimo de una persona allí es preparatoria, punto. Entonces, es gente educada, gente preparada, ¿sí? Aunque vive en el barrio, aunque tenga un trabajo de obrero, artesano, lo que quieras, pero es gente muy politizada y gente muy comprometida con la política del país. O sea, se elige a alguien con las características y las capacidades. Y en Cuba hay mucha gente con características y capacidades para ocupar un lugar en la Asamblea del Poder Popular, simple y sencillamente, ¿eh? O sea, no cometen el gran mamarracho que hacen los partidos políticos en México de llevar a cualquier pelafustán ignorante y analfabeta, ¿sí? A la Cámara de Diputados. Y casos tenemos, pero de sobra tenemos casos. En el PRD, en el Partido Muerde, en el PRI, en el PAN. Y a mí me tocó verlo, me tocó lidiar con muchos de ellos cuando trabajé en la Cámara de Diputados. O sea, son güeyes que no conocen ni la O por lo redondo y sin embargo son diputados. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen la habilidad de juntar gente y tienen de... llegan a los partidos políticos y dicen, mira, pues te tengo 5,000 votos para este distrito, ah, pues órale, vente, cabrón, ya eres candidato, y pum, entran, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre las muchas diferencias que existe entre un sistema y otro es que en la Asamblea del Poder Popular está representado por gente realmente preparada, capacitada, comprometida y sobre todo a sabiendas que tiene que rendir cuentas, que va y que lo hace. Ah, claro. En México, eso no lo tenemos. No hay un solo mequetrefe, diputado, desde diputado local, federal, senador, secretario de gobierno, el que quieras, presidente municipal, en cualquier nivel de cargo público en el país, ni uno solo que esté obligado a rendir cuentas a la ciudadanía, ninguno. ¿Por qué no está incrustado en la Constitución? Porque ni es obligatorio que rindan cuentas, y porque no existe la revocación de mandato, nada más por eso. Bueno, ahí está la verdadera democracia. Ahí está la verdadera democracia. Todo lo demás son estupideces. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a otra pausa? Y ya vamos, de regreso vamos a estar con David Bertet y con Luis Vargas para hablar de un tema que evidencia cómo en la democracia mexicana, SIC, S-I-C, ocurren arbitrariedades tan salvajes como que una fulana llamada Isabel Miranda de Wallace, o Torres, o como sea su nombre, sea capaz de ingresar a una institución como la CEIDO y ordenar la tortura de gente inculpada por ella, por ella debido a evidencias que ella fabricó de un secuestro que nunca ocurrió y de un asesinato que nunca ocurrió. Solamente en democracias, como la mexicana, ¿no?, que es una fiel copia de la democracia gringa. Así que vámonos a una pausa y ya de regreso estaremos con este caso que es sumamente relevante y del que nos van a hablar Luis Vargas y David Bertet. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Su boca me trata de tragar, pero se atora como un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, pues cerramos el primer segmento de Desde la Raíz, que es retransmitido por la Radio del Sur. A los compañeros que les mandamos un abrazo fraternal muy, muy fuerte. Y bueno, es un gusto para mí iniciar este segundo segmento dándole la bienvenida a nuestros queridísimos David Bertet desde Canadá y también a Luis Vargas, ambos miembros de organizaciones encargadas de buscar justicia para gente condenada bajo cargos inventados, gente que no debe de estar en prisión y gente que ha sido abusada en sus derechos. Así que bienvenidos David, bienvenidos David y Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Alberto y Luis también. Buenas noches a todos. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Muy bien, pues vamos a tratar el tema de otro de los inculpados falsamente por Isabel Miranda de Wallace, que es Jacobo Tagle Dobbin. Que junto con Brenda Quevedo Cruz, con Alberto y Antonio Castillo y con César Freire, sí, fueron inculpados por Isabel Miranda de Wallace, que inventó todititititito el teatro que armó desde el 2005 para, ya a estas alturas colegimos que lo hizo para esconder a su hijo que andaba con problemas con bandas del crimen organizado. Así que, ¿qué ocurre, Luis y David, en el caso de Jacobo Tagle Dobín y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, si me permites, Luis, pues decidimos dar la noticia de que, pues, nuestras dos organizaciones, desde Canadá, pues decidimos interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión. Una petición ante la comisión, David. Una petición, así es. Pues para, bueno, para evidenciar las violaciones a los derechos humanos de Jacobo Tagle, pero también para pedir medidas cautelares con vistas a garantizar su integridad física y psicológica, ya sabiendo que, bueno, Jacobo Tagle ha pasado como los demás como los demás acusados por situaciones pues bastante difíciles, para decirlo así. Y entonces fue esto que nos motivó a pues hacia dirigirnos ante la Corte Interamericana para mandar el mensaje de que pues se trata de un asunto de máxima importancia y que se tiene que tratar como tal. Adelante, Luis. Pues sí, lo que dice David, por lo mismo se interpuso porque queremos evidenciar las violaciones a los derechos humanos que existen en México, y pues nos gustaría también ejercer presión en las autoridades para que se resuelva con justicia, porque este proceso ya ha excedido todo plazo razonable. Y lo único que vemos es que se violan los derechos constantemente de los acusados, en este caso de Jacobo Tagle, que es por quien se interpuso esta petición ante la Comisión Interamericana, y en donde también se solicitaron medidas cautelares por las consecuencias que ha sufrido derivadas de los malos tratos, la tortura, y en donde se solicitaron, pues como lo dije antes, medidas cautelares, y al parecer hay un seguimiento por parte de la comisión en donde se nos pidieron varios documentos para justificar esta situación y en donde ya se hicieron llegar, y pues solo falta esperar para ver cuál es la respuesta. Por el momento no, también seguimos esperando una respuesta por la petición que se interpuso. Esperemos que nos llegue pronto, que sea admisible, pero creemos que esto va a ser así, porque ya hay otras peticiones que se interpusieron en nombre de Brenda. No fueron nuestras organizaciones, pero ya se interpusieron varias peticiones, una en nombre de Brenda, la otra de César Freire y dos más por los hermanos Castillo, y en donde fueron admitidas, y se está dando un seguimiento por parte de la comisión en esos casos. Pero como evidentemente este caso es el caso Wallace, pues lo que se pretende es que todos los acusados entren dentro de pues este expediente, vaya, que se pudiera abrir en la comisión y que quizás pudiera llegar a la corte también, si no hay una reparación, si no se llega a algún medio de solucionar este problema, que no creo. Entonces me imagino que esto podría llegar a la Corte Interamericana, y bueno, sí, es eso más que nada. Sí, aquí, Albert, no sé si me permitas un segundito antes de que te pase el micrófono. Tengo una observación que se refiere a la naturaleza de la Corte y la naturaleza de la Comisión. A mí me parece que la Comisión Interamericana, que tiene además sede en Washington, algo que encuentro sumamente paradójico, porque lo encuentro paradójico y absurdo, porque Estados Unidos es uno de los países que no ha firmado el Pacto de San José, que se refiere justamente al respeto a los derechos humanos. Por otra parte, me parece absurdo que exista una comisión con sede en Washington cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que está en Costa Rica, tiene como función velar porque los países que han firmado, que han suscrito, que son miembros, no violen los derechos humanos. Entonces, me parece a mí que la existencia de la comisión hasta cierto punto retrasa los procesos de revisión de casos como el de Brenda, como el de Jacobo, y miles de casos de presos de conciencia, presos políticos, que para empezar no deberían estar en la cárcel, pero cuyos casos no deberían tomar tantísimo tiempo para revisarse y de ahí pasarse a la corte. ¿Por qué esa escala en la comisión cuando debería irse directamente a la corte? Esa es una suerte de pregunta y observación que estoy haciendo. Sí, bueno, más que nada, y esto también, bueno, yo también me hice la misma pregunta. Por ejemplo, la Comisión Europea de Derechos Humanos, la Corte, hace tiempo que ya se suprimió, vaya, la comisión, ya no existe, pero existió. Entonces, este modelo de comisión es tomado de Europa. Pero aquí el problema es, como tú lo dices, que hay países que no han firmado, que no han ratificado este pacto y que no están sometidos al contencioso. Entonces, por eso la existencia de una comisión que puede expedir, vaya, en dado momento, opiniones consultivas a esos países que no han ratificado el contencioso. Porque si todos los países de América Latina, por ejemplo, y Estados Unidos y Canadá ratificaran este pacto, todos estuvieran sometidos a la Corte directamente, entonces no habría razón de tener una comisión. Y sí, como tú lo dices, la comisión retrasa la revisión de casos, vaya, de violaciones a derechos humanos. Así es, Albert. Albert, adelante. Yo tengo una duda, porque yo la verdad desconozco del tema, pero en cuanto al financiamiento de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, ¿de dónde viene, no? Si alguien sabe dónde se financia y si los principales financistas están dentro de los Estados Unidos, pues por ahí viene la jugada, ¿no? Además, algo que a mí no se me quita de la cabeza es el hecho de que también juega un rol político. Yo creo que difícilmente se hace algo cuando estos casos se dan dentro de gobiernos amigos de los Estados Unidos, ¿no? Por ahí yo me equivoco, por ahí es falta de información, pero se podrán emitir recomendaciones como en México, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones, pero por recomendaciones que no tienen ningún tipo de carácter legal, vinculatorio ni nada, ¿no? Entonces funcionarios se las pasan por el arco del triunfo y las injusticias siguen dándose. No sé si a nivel internacional pues esto también funcione así, que la comisión se meta a fondo y condene casos flagrantes, como por ejemplo el de la comandante Nestor, el de Brenda Quevedo, ya que se están dando dentro de un contexto de un gobierno que es totalmente afín al gobierno estadounidense, ¿no? No sé si mis apreciaciones sean incorrectas, o sea, pues yo en realidad pues no tengo mucha fe en ese tipo de organismos. Okay, bueno, de hecho, como dices, bueno, depende de cada estado aplicar estas recomendaciones, estas sentencias de la comisión y las notas consultivas, por ejemplo, de la comisión y las sentencias de la corte, ya depende de cada estado. Por un ejemplo, a Estados Unidos se le hizo una opinión consultiva a solicitud de México por los 53 condenados a muerte del caso Avena, y me imagino que estarás al corriente de que no se aplicó en algunos casos, se ignoró, vaya, esta nota en donde se le pedía al gobierno de Estados Unidos revisar unos casos de personas, de mexicanos que estaban en el corredor de la muerte, y pues simplemente se ignoró. Entonces, ya es cuestión de cada estado aplicar estas sentencias y opiniones. Ahora, ¿cómo emites una recomendación a un país que no ha firmado el Pacto de San José en lo referente a derechos humanos? Sí. Por lo tanto, no reconoce ese tipo de política, ¿no? ¿Cómo le emites una recomendación? Esa es la parte que yo no entiendo en todo este entramado, ¿no? Es muy absurdo. Sí, ahí es mi desconfianza, ¿no? Un país que no ratifica la Convención de Derechos Humanos, que reciba una notificación de un comité de derechos humanos, pues yo creo que le viene medio guango, ¿no? Por como decimos en México. Pues sí, pues era una opinión consultiva y ya era cuestión de Estados Unidos, ¿no? De aplicarlo, ¿no? Y pues es política internacional, ¿no? Si a ellos les convenía aplicarla, y al final de cuentas Estados Unidos optó por respetar las decisiones de cada estado. El gobierno federal pues estaba de acuerdo con aplicar estas opiniones consultivas, pero cada estado en Estados Unidos tiene su independencia para decidir si aplicarlo o no. Entonces pues el gobierno de Texas en algunos casos simplemente lo ignoró y ejecutó a los mexicanos. Entonces pues es cuestión de cada país. Adelante, David. Sí, pues es muy interesante lo que estamos planteando, como la cuestión de los límites y pues también a lo mejor de las fallas de este sistema de justicia internacional. Lo que puedo decir es que uno de los países que firma el Pacto de San José pues es México, y pues que lo irónico en todo esto es que bueno, se prohíbe la tortura en esta convención interamericana oficialmente, pero uno de los países que firmó este pacto pues es México, donde la tortura es generalizada, ya lo sabemos, y lo que me asombra es que en casos donde sabemos que hubo tortura, hay un caso del que me gustaría próximamente hablar contigo, Pati, es el caso de Héctor Manuel Cacique, una persona que fue así como detenida en Cancún y torturada, y hay un protocolo de Estambul que salió positivo, confirmando la tortura, y pues que el tipo sigue preso. Y en el caso de Jacobo, para volver al tema, fue súper, súper difícil sacar este protocolo de Estambul, valoración psiquiátrica según los lineamientos del protocolo de Estambul, porque pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues simplemente no lo quería soltar. Y entonces estamos pues ante un dilema, o sea que tenemos dudas, para decirlo así, que Jacobo Tagle, al igual que Brenda, al igual que los otros condenados en el caso Wallace, al igual que los detenidos en el caso Martí, es para mí casi igual el caso Wallace, pues Isabel está metida en el caso Martí también, que tenemos dudas que todas estas personas vayan a tener un juicio justo, o sea que al contrario estamos convencidos de que no lo van a tener y que la única manera para nosotros como organizaciones civiles para que pues para contribuir a la justicia o al restablecimiento de los derechos violados que les fueron violados a estas personas, pues es pasar a otra instancia, otra etapa, otro nivel. Y entonces pues sabemos que la comisión tiene fallas y que tarda mucho, pero también es para nosotros pues es una manera de internacionalizar este caso. Y en el caso preciso de Jacobo, hay que decir que, bueno, este Jacobo, pues no ha, o sea que la defensa de Jacobo ha sido pues un poco más difícil, bueno, ha sido difícil como en los otros casos, pero un poco más diría yo porque pues por todo lo que ha dicho esta mujer en contra de Jacobo desde el momento que publicó su rostro en los espectaculares. En los espectaculares, así es. En febrero fue muy interesante como lo hizo Isabel. Se encargó de publicar los rostros de las personas que ya había decidido que iba a inculpar, pero lo hizo como una telenovela. Dijo pues esta semana vamos a publicar los dos primeros rostros de los dos primeros delincuentes, dentro de una semana, dentro de dos semanas vamos a publicar otros, o sea que lo hizo a la manera de una telenovela. Y entonces a partir de febrero del 2006 así fue la publicación de la cara de Jacobo Tagle y luego de Brenda en los espectaculares. Y entonces pues a partir de este momento no puede haber juicio justo, porque toda la sociedad piensa o cree que este tipo es culpable. Y pues es contra de esto que queremos luchar. O sea, el derecho que toma, que se agarra una persona de decir, pues, fulano, esta persona son culpables porque yo lo dije, y es precisamente lo que hizo Wallace. Sí, bueno, yo solo para concluir con antes de entrar al terreno, ¿no?, del caso de Jacobo Tagle, pues se supone que en México a raíz de la reforma de 2011 de los derechos humanos, en donde este artículo número 1, en donde se estipula el principio pro persona, las convenciones internacionales y los tratados adquieren un carácter obligatorio y forman ya parte de se constitucionalizan, vaya. Y en esta línea, ¿no?, nuestra función más que nada es la de internacionalizar este caso, como dice David, ¿no? Y pues también que la opinión pública se haga su propia opinión, ya que los derechos humanos, ya la ley, no es que los derechos humanos estén en la ley, sino que la ley debe adaptarse al derecho, y los derechos humanos definen una serie de valores. Y es ahí donde nuestra función es más que nada atacar, ¿no?, moralmente, éticamente, a personas que no respetan la ley en México. En este caso, no podría decir que únicamente la señora Wallace, pero todas las autoridades que han sido cómplices por omisión aquiescencia en algunos casos, que sería muy, entraríamos en el terreno de especulación, ha participado en las violaciones a los derechos humanos, que pues eso sería cuestión de mostrar pruebas, pero que sí tenemos pruebas para al menos demostrar que se han violado los derechos humanos de Jacobo y de Brenda. Y yo creo que es más que nada lo que a nosotros nos compete como organización de derechos humanos, evidenciar al gobierno mexicano en instancias internacionales, pues nuestro carácter es internacional. Entonces, independientemente de que se aplique la ley o no en México, pues es, yo creo que ese ya es otro asunto, y que la comisión sea eficiente o no, creo que también eso ya no podemos hacer nosotros mucho, pero sí podemos, por ejemplo, trabajar en el caso, evidenciar las violaciones a los derechos humanos, difundir, comunicar y concientizar a la opinión pública de la importancia de los derechos humanos, de su respeto en México. Sí, yo quiero hacer aquí una aclaración. Parecería que lo que decimos Alberto y yo sería un poco desalentar o demeritar el gran esfuerzo que ustedes hacen. No es así, de ninguna manera. No, claro que no lo tomamos así. Sí, nosotros, yo reconozco el valor que tiene el subir a una instancia internacional casos que de otra manera no podrían ser conocidos por nadie, ¿no? Que se mantendrían en la total oscuridad y solamente serían conocidos bajo la óptica de una criminal como es Isabel Miranda de Wallace. Esa es un gran mérito lo que hacen ustedes. Pero nosotros aquí no podemos pasar por alto que dos gobiernos que son violadores consuetudinarios confirmados de derechos humanos, como son los gobiernos norteamericano y mexicano, poco o nada les importa lo que digan instancias como la comisión. Por eso señalaba yo el hecho absurdo de que un país que tiene a presos como, por ejemplo, Mumia Abu Jamal, que tiene más de 25 años preso por un delito que le imputaron y que no cometió, y se demostró que no cometió porque el que lo cometió fue y declaró. Bueno, Oscar López Rivera, un puertorriqueño independentista que lleva más de 30 años en una prisión norteamericana. El caso reciente de los 5 cubanos que estuvieron más de 13 años presos. Es decir, es un país donde existe la pena de muerte y se aplica de manera selectiva y no se aplica con los verdaderos violadores de los derechos humanos. Es un país donde todos los días se violan los derechos de los ciudadanos. Es un país que exporta la violación a muchos otros países en el mundo. Es un país que se especializa en enseñar a torturar, se especializa en técnicas de tortura que imparte a militares y policías de países como México. Entonces, eso es lo que nosotros aquí en el FEMCAI estamos moralmente obligados a señalar, ¿no? ¿Cómo es posible que un país tan absolutamente violador, dos países como son México y Estados Unidos, uno de ellos firmado el Pacto de San José y pasárselo por el Arco del Triunfo, como es el gobierno mexicano, y en el gobierno gringo ni siquiera se han molestado en firmarlo, porque ese es el tipo de arrogancia de la que hacen gala los gobiernos gringos? Eso es lo que señalábamos Alberto y yo, y pues es algo indiscutible, ¿no? Sí, no, pues también el gobierno de Canadá, entonces ya son dos gobiernos, ¿no? ¿Tres? Bueno, tres, sí, pero bueno, en el caso de México, yo creo que esto impacta también en la política exterior y en la imagen que se tiene desde afuera de lo que es México, del verdadero México. Y creo que en este aspecto se ha hecho un buen trabajo por parte de los periodistas de medios independientes en México para que se conozca la verdadera situación de los derechos humanos en nuestro país. Sí, adelante David o Albert. Adelante David. Pues como te lo describía Patricia, pues en la conversación privada, pues bien dicho. O sea, estamos conscientes de la situación paradójica que estamos enfrentando. Y pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo hablo en mi nombre personal, pero hay que tener como mucho cuidado con los países o los gobiernos que se pretenden democráticos y que en realidad no respetan los principios democráticos más fundamentales. Es con estos países que hay que tener mucho cuidado, porque precisamente se pretenden ser algo que no son. Perfecto. Bueno, David, ¿qué te parecería si hablamos de lo que es el caso de... Bueno, no sé si les parece bien, pero yo y David nos pusimos de acuerdo para que él les cuente los hechos de lo que nosotros estamos reivindicando y yo entraría ahí en la parte más jurídica, ¿no? Definitivamente, claro. Para entrar un poco en detalles, no podemos decir pues todo lo que contiene esta petición, porque de verdad fue mucho trabajo y sería como demasiado largo decir todo lo que contiene, pero me voy a enfocar como en unos puntos sobresalientes que me parecen pues los más importantes. Nada más estoy tratando de abrir el documento que ya está. Nada más como algunas fechas para que los que nos escuchan pues sepan qué fue lo que sucedió en el caso de Jacobo. A partir del 22 de febrero del 2006, Jacobo Tagle empezó la exhibición pública de Jacobo Tagle Domín como uno de los acusados secuestradores de Hugo Alberto. Y entonces a raíz de esto, la PGR también en colaboración con el equipo de Isabel expide anuncios, panfletos exhibiendo a los prófugos, entre los cuales a Jacobo Tagle, y entonces pues es como toda la etapa de linchamiento público mediático que luego pues contamina todo el proceso judicial, si se puede llamar así. El 14 de febrero del 2006 también empieza coincidencia entre la estrategia mediática y la estrategia entre lo mediático y también lo que se hizo un poco antes, que es la simulación de pruebas por parte de las autoridades federales. Estoy hablando de la sembranza de la gota de sangre en el departamento de Juana Hilda Yomelí. Esta prueba que ya hemos esta gota de sangre, supuesta gota de sangre de Hugo Alberto, de la que hemos hablado en programas anteriores. Jacobo permanece prófugo y se pues esconde, como yo en persona lo hubiera hecho. Se esconde y lo detienen el 3 de diciembre de 2010. O sea, un día antes de su supuesta detención, porque la PGR habla del 4, pero en realidad pues nosotros creemos que fue el 3, alrededor de las 8 de la noche. Y entonces es detención arbitraria, detención ilegal, porque no le presentan como ningún orden de aprehensión, y lo someten de forma violenta. Y entonces después de esto lo someten a actos de tortura. Es bien importante porque se va a cometer una violación de la que Luis les va a platicar. Pero entonces lo torturan a petición de esta mujer, y luego pues se cometen como otras violaciones. Lo trasladan de una oficina para otra, le toman una declaración, lo aleccionan. Isabel Miranda y su hija Claudia lo aleccionan. Claudia Wallace enciende su laptop, le lectura una declaración que ya tenía armada, ya tenía preparada, y que Jacobo tenía que aprenderse. El 4 de diciembre por la noche recibe entonces aleccionamiento, y por la mañana del 5 de diciembre Jacobo lo trasladan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la ciudad de Toluca, porque había olvidado decir que antes lo tenían desde el 4 en las instalaciones de la Policía Ministerial de Tlalnepantla. Entonces el 5 de diciembre por la mañana lo trasladan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Toluca, y ahí tiene la presentación ante los medios de comunicación. Y no sé si a partir de este momento Luis quieres intervenir para mencionar pues los a lo mejor voy a seguir hasta la parte que acordamos. Bueno, ¿sigues o no sigues? Okay, sí, voy a seguir. Y entonces, pues, el 6 de diciembre se hace la rueda de prensa, trasladan a Jacobo a las oficinas de la SIEDO, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, título un poco irónico, y entonces pues se hace la presentación ante los medios de Jacobo, así como el secuestrador. Levantan su camisa para comprobar que no había sido torturado, o sea, nada más como le presentan a las personas presentes en esta conferencia de prensa, pues le piden a Jacobo que levante su camisa. Y entonces fue la presentación, y le toman una declaración que pues más o menos esta declaración que fue como video grabada es nada más pues estamos viendo a es un video muy editado, con muchas ediciones de Jacobo Tagle contestando las preguntas que le hacen, y son preguntas dirigidas a que Jacobo repita la declaración que se había tenido que aprender. Y luego se hace el recorrido cerca del canal de Cuemanco, con Isabel y con todo su ejército de personas que traen así trajes de la AFI, y pues también con sus familiares, y entonces pasean a Jacobo así, lo graban paseando por la colonia, pues cerca de Canalecuemanco, donde supuestamente pues tiraron el cuerpo al cadáver de Hugo, y entonces así es, la colonia Barrio 18, y entonces en presencia de cámaras de televisión, como efecto noticias, así pues, presentan a Jacobo Tagle como contestando las preguntas de Isabel. Hasta tenemos un video donde Isabel empieza, bueno, el video empieza con Isabel diciendo, a ver Jacobo, repítenos, repite lo que acabas de decir. O sea, que se ve que Jacobo está totalmente aleccionado por Isabel. Y entonces, pues son el 6 y el 8, y lo importante en todo esto es que la presentación ante el juez va a tener lugar una semana después. Y entonces es donde le dejo la palabra a Luis, porque simplemente hasta este punto se han cometido un sinnúmero de violaciones. Así es, no es más de, pues como lo vemos, no es más de una semana y bueno, aproximadamente son 10 días, y ya se violaron los derechos de Jacobo hasta más no poder. Entonces, bueno, yo aquí me di a la tarea de limitar, vaya, lo que nosotros estamos reivindicando, porque como lo dice David, es demasiados puntos lo que contiene esta petición. Entonces aquí yo me voy a dar a la tarea de pues señalar los tres puntos más importantes que considero que la gente debería de conocer y que los medios deberían de conocer. Entonces empezamos con el derecho a la presunción de inocencia, a la honra y a la dignidad, que es un derecho humano, un derecho que está establecido en nuestra Constitución y que fue y que nosotros alegamos que ha sido violado. Esto empieza, como David lo narró, empieza con la exhibición pública de Jacobo como uno de los secuestradores y asesinos de Hugo Wallace en los anuncios espectaculares de la propiedad Showcase, que vale la pena señalar que, como ha sido denunciado en varios medios, estos anuncios están por todos lados, que ponen la vida en peligro de personas, que de estudiantes en escuelas primarias, y bueno, un número de violaciones a las regulaciones, ¿no?, en materia de publicidad. Y también, retomando el tema, esta violación por parte de la PGR con su publicidad, la publicidad en donde se señala a Jacobo también como un secuestrador, como uno de los más buscados de México, aunque Jacobo no había sido aún juzgado, ya estaba siendo víctima de un linchamiento por las autoridades y por la propia señora Wallace. En este aspecto de la publicidad de la PGR, me gustaría señalar que existe ya un antecedente del, por ejemplo, del Z42, en donde su defensa interpuso un amparo porque la PGR también subió un boletín o algo por el estilo, en donde señalaban que era narcotraficante. Entonces, como esta persona no ha sido juzgada, pues tuvieron que remover se ganó el amparo, ¿no?, y tuvieron que remover esta publicidad que le hacían. Bueno, aunque es un criminal, bueno, no ha sido juzgado aún, pero bueno, todos sabemos cómo es la situación del narcotráfico en México, pues todos tenemos derechos, vaya. En este aspecto de los espectaculares, también me gustaría comentar que la trascendencia e influencia de la exhibición en espectaculares de los acusados sobre la opinión pública y en el proceso ha sido un elemento que ha jugado un papel importante en el caso, vaya, porque a Jacobo se le exhibe antes de que se expidiera la orden de aprehensión en su contra, y yo creo que y creemos que esto ha puesto presión en las autoridades, y obviamente ha tenido mucha injerencia en la opinión pública sobre Jacobo, Brenda y todos los demás, que todos los que fueron exhibidos. Entonces, por mencionar un ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Florence Cassé, en sus argumentos, alegan cómo este montaje que sufrió la ciudadana francesa afectó en el proceso, en los testimonios y en las pruebas. Entonces, en este caso creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque bueno, ya entrar de lleno en este tema sería muy complejo, simplemente el derecho de la presunción de inocencia. En este aspecto existe un debate sobre la violación de derechos fundamentales por parte de particulares, ¿no? Y no de autoridades. Entonces, creo que esto es muy debatible, pero nosotros podríamos sustentar esta violación tomando en cuenta el artículo primero constitucional, que es el principio pro persona, y en donde se hace una modificación, y ya no se trata simplemente de particulares, de violaciones del Estado a los derechos humanos de las personas, sino que ya se expande este concepto y ya se trata más que nada del respeto a los derechos humanos por parte de la sociedad y no únicamente por parte del Estado, si bien la tradición jurídica nos indica que tiene que ser el Estado el que es únicamente el Estado el que viola los derechos humanos. Existen también, por ejemplo, jurisprudencias en México en donde no únicamente son las autoridades, sino los particulares. Y esto lo comento porque Isabel Miranda de Gualas se podría escudar en esto, vaya, y en una denuncia que se interpuso una demanda civil, argumentaba que la presunción de inocencia no podría ser violada por ella. Entonces, eso creo que es debatible. Y un ejemplo es en el derecho internacional humanitario, en donde grupos armados o rebeldes que toman gobiernos de facto, en algunas ocasiones violentan los derechos humanos cuando llevan a cabo crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Entonces, tenemos la ley, tenemos la jurisprudencia mexicana y tenemos el derecho internacional humanitario para poder debatir esta violación. También hay que tomar en cuenta el rol de figura pública de Isabel Miranda de Gualas y su estrecha relación con el gobierno, en ocasiones llegando a fungir como autoridad en el proceso. Y esto es lo que yo podría comparar su función, las funciones que ha llevado a cabo, que se podrían, se pueden comparar a lo que hacen las autoridades. Un ejemplo es la popular coadyuvancia que ha mencionado incluso Fernando Martí en una entrevista de La Micha, donde dice que le paga su coadyuvancia a la señora Wallace para entrar a penales, y eso a mí me parece que eso está... es muy grave, vaya, esta declaración. Incluso dirigiendo diligencias, como pues están los videos, no sé si ustedes los han visto o si David se los proporcionó, pero el video de la búsqueda del cuerpo de Hugo Wallace, la recreación de los hechos, incluso Jacobo ha alegado que es Isabel Miranda de Wallace y su hija la que manipularon estas declaraciones, la declaración ministerial del 4 y del 6, con las que Jacobo se autoinculpa, y que es tomada en cuenta por el juez para dictar el auto de formal prisión. Entonces, esto está muy grave, porque aquí también hay una, independientemente de que si hay violación o no por parte de un particular a los derechos humanos de Brenda y de Jacobo, está la omisión o aquiescencia de las autoridades. Un ejemplo pues son los funcionarios del Ministerio Público, de la PGR, e incluso el mismo Felipe Calderón en un evento en donde, no recuerdo bien si es el de Derechos Humanos del 2010 o otro evento que tiene lugar en esas fechas, en su discurso menciona que él aplaude lo que hizo lo que hizo la señora Wallace, y reconoce que Jacobo se trata de un criminal. No dice el nombre de Jacobo, pero hace referencia a la última detención que se llevó a cabo, que fue la de Jacobo en el año 2010. Entonces, en ese punto, que es muy debatible y que tal vez nos llevaría a un programa, creo que hay mucho de controvertido aquí, y bueno, es una de las cosas que se ha denunciado, y que pues esto de la presunción de inocencia está dividido en dos partes, pero me gustaría dejarlo hasta ahí por el momento. Entonces, como segundo punto, tendríamos lo que es, y también muy interesante, el derecho a la el derecho del acusado a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, que en la jurisprudencia internacional sería el control judicial inmediato o el pronto control judicial, que más que nada implica poner al detenido bajo la tutela de una autoridad, ya sea judicial, en nuestro caso ministerial. Entonces, lo que pasó aquí, que también es debatible, pero en la que también se cuenta con pruebas, que voy a mencionar unos ejemplos, esta es la detención de Jacobo, la detención arbitraria sin orden de aprehensión por parte de civiles, que después Jacobo se enteró que eran policías ministeriales del Estado de México, que no se identificaron cuando lo detuvieron y que se bajaron de un taxi, ni siquiera venían en una patrulla. Lo detuvieron, Jacobo, como lo narró David, él en ese momento, estoy hablando del 3 de diciembre del 2010, se dirigía por un refresco, cuando de repente llegaron, disparando, patinando, y Jacobo se aterrorizó, se tira al suelo, lo detienen, pero en lugar de llevarlo en una patrulla, en lugar de dirigirse hacia el Ministerio Público o a la comisaría o a lo que sea, no, Jacobo, como él no, lo narra en su ampliación de declaración y en la entrevista que se le hizo en el protocolo de Estambul, como él lo narra, a Jacobo no lo llevan directamente hacia el Ministerio Público, sino que lo meten en una camioneta tipo panadera, lo pasean por al menos una hora con 45 minutos y ejercen actos de tortura en su perjuicio. Algo que me sorprende es que incluso narra que la camioneta se detiene, la señora Wallace les pregunta, ya saben, les dice, ya saben qué es lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces, eso a mí me parece muy grave. Sí, es cierto, eso me parece muy grave, y no puedo asegurar que eso pasó, pero es lo que narra Jacobo. Creo que hay que darle crédito, porque como se puede desprender de este análisis del expediente, Jacobo dice muchas cosas que van tomando forma, que van teniendo sentido y que le dan credibilidad a su historia, que eso lo voy a tocar más adelante. Pero un ejemplo es que él narra cómo se le detiene, cómo llega un taxi, cómo lo suben en una camioneta, cómo por una hora 45 lo pasean y cómo llega hacia las instalaciones de del Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque coincide con las declaraciones de Edith Nava Sánchez, quien se supone lo denunció por maltrato. Entonces, esta persona que ha declarado un sinfín de veces, incluso yo podría afirmar que ha declarado falsamente del cotejo de sus declaraciones con otras declaraciones, y ha incurrido en una serie de contradicciones, ¿cómo esta persona puede coincidir su relato con el de Jacobo? No sabría decirlo. Incluso Edith menciona que iba en la camioneta que Jacobo señala que lo torturan. Entonces, ya para no hacerlo tan largo, pues nosotros lo sabemos que esta situación de poner un detenido con demora ante el Ministerio Público es un catalizador de violaciones a los derechos humanos como la tortura, porque si a Jacobo lo hubieran llevado directamente al Ministerio Público, obviamente esta situación no hubiera tenido lugar, pero no, a Jacobo se, como él lo narra, Jacobo lo torturan, lo intimidan, lo amenazan, para posteriormente obtener una confesión de su parte. También aquí, bueno, lo que nosotros hemos señalado en esta declaración, en esta petición, es que a Jacobo se le detiene a las 8 de la noche del viernes 3 de diciembre, y en ese lapso de tiempo es cuando se le tortura. Solo para terminar este punto, pues tenemos proyecto de resolución del caso de Florence Cassé, donde el juez él lo aclara, no es el tiempo en donde se pone a disposición al detenido, sino el actuar ilegal el que concretiza la violación a este derecho a la puesta a disposición inmediata. Entonces, ahí lo dejo en ese punto. Y lo último, creo que, bueno, esto sí tomaría otro programa, pero voy a intentar resumirlo rápido, es el derecho a la defensa adecuada o el debido proceso. Y en este sentido, creo que hay demasiadas violaciones a los derechos de Jacobo. Un ejemplo es el derecho a la defensa adecuada en el sentido estricto, ya que Jacobo no contó con un abogado, y un ejemplo son los videos que existen en donde, en lugar de una confesión, como se ha manejado, es un interrogatorio, y en donde en este interrogatorio por parte de autoridades federales, como Jacobo, él afirma que son autoridades federales, ni siquiera hay un abogado. Otra prueba o que se podría interpretar en este sentido es estas declaraciones del 4 y del 6, que la declaración del 4 ni siquiera tiene firmas de abogado de nadie, no sabemos quién tomó esta declaración. Según Jacobo, fue la señora Wallace y su hija quienes ya tenían preparada esta declaración, únicamente agregaron algunos datos, como lo narra Jacobo, y lo hicieron firmarla. Pero lo más curioso es que no hay ninguna firma, no hay nada. Simplemente está incorporada a la declaración del 6, que sí está firmada por algunos funcionarios, pero que faltaba la firma del testigo de asistencia, e incluso se interpuso una queja por esto. Después, casualmente, apareció la firma ahí. Entonces, este tipo de cosas pues me hacen dudar, ¿no? Y evidencian las violaciones a sus derechos. En este sentido, pues el debido proceso, simplemente, ya que Jacobo tiene el derecho a una asesoría técnica jurídica conforme a los estándares de este derecho, y ni siquiera lo tuvo, y ahí está el video como prueba, estas declaraciones que ni siquiera respetan las formalidades esenciales del procedimiento. También están las violaciones a los derechos a no declarar contra sí mismo, a la prohibición de la tortura e intimidación y el uso de medios coercitivos, porque en ese lapso en el que Jacobo estuvo, el 4 de diciembre, estuvo todo el día en las instalaciones de la policía ministerial. Ahí se cometieron una serie de violaciones en su perjuicio, se le coercionó, se le intimidó, se le amenazó con hacerle daño a su familia. Incluso en ese tiempo tenían a su hermano encarcelado, a su madre ya le habían despojado de sus propiedades. Entonces Jacobo, con el miedo que tenía, porque estaba a manos de la señora Isabel Miranda de Wallace y del Ministerio Público, obviamente se autoincriminó. Y eso es obvio, esto pasa en todas partes. Si no hay una autoridad que te proteja, y pues no te queda de otra más que aceptar, porque está en juego tu vida, vaya, y la de tu familia. Entonces, creo que esta confesional carece de valor probatorio y por lo tanto el juez, cuando se puso a disposición a Jacobo ante el juez, no tuvo que haberle otorgado más valor a esto, ni siquiera al video, porque fueron pruebas que se tomaron en cuenta para este auto de formal, para dictar este auto de formal prisión. Entonces, ya solo para concluir, simplemente quiero hacer notar que para esto es necesario pues un programa, pero para concluir esta segunda parte, ¿no?, de la violación a la presunción de inocencia, en donde a Jacobo se le exhibe ante los medios de comunicación con el consentimiento de las autoridades del Estado de México, en donde en ese momento el procurador era Alfredo Castillo Cervantes, quien ahora ha sido duramente criticado, en donde incluso el proceso señala que tiene las manos manchadas de sangre por esta matanza de Apatzingán, en donde él estaba a cargo de las autoridades federales en ese momento como comisionado de seguridad, y en donde él está presente en esta exhibición, y él permite que la señora Guara se exhiba a Jacobo como un criminal, como un secuestrador, aún antes de ser juzgado, en donde en sus instalaciones se permite que a Jacobo se le torture, se le coercione, se obtengan declaraciones manipuladas, y que al final pues toma relevancia jurídica cuando el juez acepta estas pruebas, ¿no? Y pues es lo que se denuncia, vaya, que se han violado los derechos de Jacobo, y estos tres derechos principalmente, sin tomar en cuenta pues la tortura, ¿no?, que ha sido víctima Jacobo ya en prisión. Pues gracias, Luis. Es verdaderamente aterrador, aberrante, escandaloso, abyecto, insoportable, insostenible, y no sé cuántos adjetivos más se pueden utilizar en este caso, en el que Isabel Miranda de Wallace se exhibe como una sociópata, una auténtica sociópata, y que además pertenece a una clase política absolutamente criminal. No hay que olvidar sus nexos estrechísimos con gente de la PGR, con gente de la CEIDO, y sus nexos estrechísimos con el panismo y el priismo. No hay que olvidar que fue candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y que es una mujer que es la muestra típica, el ejemplo paradigmático del nivel de criminalidad que caracteriza a esta mafia que ha secuestrado las instituciones en México. No me extraña que en el Estado de México, y que haya sido Alfredo Castillo el procurador en ese entonces, porque Alfredo Castillo es otro sociópata. Es decir, estamos hablando de un caso gravísimo que cubre todo el territorio nacional, en el que en el gobierno se encuentra un cartel altamente letal para la sociedad mexicana. Yo con esto cierro mi participación, reiterándoles la invitación para el próximo jueves para continuar con este caso. Albert, no sé si quieras decir algo ya para despedir el programa. No, únicamente agradecer a David y a Luis su presencia, y pues aquí nos estaremos esperando el próximo jueves para continuar con esto, que es verdaderamente grave, la exposición sobre todas estas atrocidades del sistema. Pues esperemos que sirvan para abrirle los ojos a la gente, ¿no? Y que empiecen a movilizarse. Si esto no moviliza a la sociedad, pues estamos en el horno, yo creo. David. Y esto es nada más una pequeña parte de lo que planteó Luis. Es nada más una pequeña parte de las violaciones en contra de Jacobo y las violaciones en contra de los derechos de Jacobo. Es una pequeña parte del caso Wallace, y el caso Wallace es una pequeña parte de la fábrica de culpables en México. Entonces, pues son elementos que elementos precisos. Esto es la novedad en el caso de Jacobo, que estamos fundamentando las sospechas, las dudas, y creo que es importante pues ponerlas en evidencia, como lo dice Alberto, para que la gente se dé cuenta de cómo cómo proceden para fabricar para fabricar a culpables. Así es, pues igualmente me uno a los agradecimientos de Alberto. Este programa pues les abre los brazos, les abre los micrófonos, porque es muy encomiable lo que ustedes hacen, y definitivamente el próximo jueves continuaremos comentando este caso, que además se ramifica y toca a otros inculpados y toca a gente como Nestora Salgado García, en contra de quien Isabel Miranda de Wallace se ha pronunciado en varias ocasiones. Así que es de una enorme relevancia, y bueno, a todos los que nos acompañaron en este programa les aprecio muchísimo su presencia. Pastor querido, muchísimas gracias como siempre. Cuautli, gracias por tus comentarios. A Wok también, muchísimas gracias. Y a todos los que sintonizaron el programa, un gran abrazo. Sigamos con esta activismo para lograr un mundo mejor. Ese es a lo que aspiramos nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen, y en este momento soltamos la radio.